Lunes 12 de noviembre. Son las 7 de la tarde. Esto es Cinefagia FM en Radio Crash. Un programa en el que hablaremos de cine, o lo que es lo mismo, de la vida. Muy buenas tardes, Borja. Hola, Jairo, buenas tardes. Un lunes más aquí en Cinefagia FM, espacio de cine, uno de los espacios de cine aquí en Radio Crash. Sí, un espacio completamente, o casi completamente, porque si hablamos de cine, como bien dices tú al principio, hablamos de la vida, pero lo dedicamos casi al cine exclusivamente, pero luego siempre pues nos gusta a veces irnos un poco por los cerros, ¿no? Aprovechar la vida para lanzar nuestro mensaje, nuestra soflama, nuestra queja, nuestra reivindicación, eso, ¿no? Bueno, usamos un poco el cine como vínculo, ¿no? Como todos muchos cineastas utilizan el cine para reflejar una realidad, para a modo de protesta, reivindicación o simplemente divertimento. Exactamente. Divertimento y también formación. Educación. ¿Qué más puede ser, Borja? ¿Qué más puede ser el cine? Todo. En este preludio del programa número 146 ya. El otro día decíamos que va a coincidir seguramente con la Navidad, con lo cual nos congratula, porque siempre en Navidad nos gusta pues hacer como si fuera algo para referenciar a la Navidad, ¿no? Algún amigo, tu peliculita de toda la vida. Algún amigo de Cinefagia ya me preguntó por el 105, o sea, por el 150 y... ¿Y qué? ¿Qué le dije que una mentira, seguro. No, le dije que coincidía en Navidad y que probablemente estén por aquí todos y que podamos invitarles. Hablo de Adrián. Ah, Adri, por supuesto. Mandamos un saludo a Adri y a su madre, que nos escucha, habitualmente. Casi siempre, ¿no? Sí. Esa mujer ahí... De coña. Yo me la imagino por casa, ¿no? Escuchándonos. Sí. ¿Dónde nos escuchará? Sentada ahí en el sofá tranquilamente. La radio de toda la vida, yo creo. Ahí con la lámpara, ¿no? En el sofá. Esa imagen me gustaría mucho. Sí, muy calidad, ¿eh? Una imagen muy calidad. Una imagen calidad. Además, yo que conozco la casa de Adrián, pues... Sí, te la imaginas. Sí. Bueno, hoy tenemos un programa en el que va a haber varios míticos de Radio Crash y de Cinefagia. Vamos a hablar de una película. Va a ser un clásico de un clásico. Luego también tenemos actualidades de Sevilla, con Falo, que está allí de emisario especial. Y vamos a tener a Gervelio, a José Belio, compañero y amigo de Cinefagia. Pero... Sí, que siempre sé que se encuentra por Asturias, le invitamos aquí al programa, pero por desgracia, por motivos laborales, no pudo acudir. Y bueno, desde aquí le mandamos un saludo que seguro que le ayuda para afrontar la jornada laboral. No pasa nada, José Belio, porque nos hayas planteado un programa y luego no vengas y estamos aquí Borja y yo, no improvisando, porque nos gusta, pero porque al final vamos a salir del atolladero también, Borja. Estaremos del paso, yo creo que bien, porque no tenemos ningún rencor. Descubrimos una, íbamos a hablar de Scorsese, pero bueno, después a raíz de nuestra ocasión no tan popular, descubrimos un poco la figura de un actor clásico que tuvo una vida muy peculiar. Se trata de Robert Mitchum y desgranaremos un poco su vida en la cara de... Sí. Cosas que de lo que nos enteramos de Robert Mitchum de toda la vida, prácticamente. Sí. Y no de hace 5 minutos, ¿eh? No, ni mucho menos. Para nada. Pero como siempre antes en Cinefagia nos gusta hablar de la actualidad. Y antes de hacer conexión con Sevilla, Borja, cuéntame qué está viendo la gente en el cine, qué tienes tú por ahí reseñable. Bueno, pues así... Vamos a tener a José también, a Josín, que no lo decía José también. Rivero, otro también, mítico también, sí. Así reseñable, se estrenó el nuevo de Overlord, que lo trajimos aquí hace unas semanas anunciando que era la última producción de J.J. Abrams, Y bueno, pues se trata de esta película así como de ciencia ficción, mezcla ciencia ficción con la Segunda Guerra Mundial, y bueno, tiene bastante aceptación. Dirigida por Julius Avery, y bueno, es un grupo de un batallón de la Segunda Guerra Mundial, pues llega a un lugar y tras las líneas enemigas, y bueno, pues ocurren cosas. Tampoco sé mucho, ¿no? Y pasan cosas. Tampoco, también lo dejo ahí un poco. Sí. Después hay una entrega nueva de la saga Millennium. Está, recordamos, Los hombres que no amaban a las mujeres. Uh-huh. Estas películas basadas en la saga, exitosa saga de Steve Larson. Pues Fede Álvarez, el director, entre otras películas, del remake de Posición Infernal, de No Respires, todas estas películas que tanto nos gustaron, pues nos ofrece una nueva entrega después del remake que también hizo Daniel Craig. Nos hace una especie de spin-off, una historia, ¿no?, de Lisbeth Salander. Se trata de The Girl in the Spider's Web. O sea, Mil se llama Millennium. Lo que no te mata te hace más fuerte. Uh-huh. Y como decimos, eso es lo nuevo de Fede Álvarez. Y bueno, Te hace más grande Super Mario Bros. ¿Cómo? Lo que no te mata te hace más grande Super Mario Bros. Sí, es un champiñón. Sí. Bueno, pues esta película un poco continúa en el universo de Millennium, y bueno, está se centra sobre todo en el personaje de Lisbeth Salander. Y como vemos, un personaje marginal que bueno, como dice en el tráiler, que es una mujer que hace daño a los hombres que hacen daño a las mujeres. Uh-huh. Y bueno, una propuesta pues interesante. Uh-huh. Bueno, Borja, yo antes que pases con otra de las noticias que tenemos preparada, me llama la atención porque muchas veces hablamos de la complejidad que hay ahora mismo para disfrutar del cine en las ciudades, volver a lo de antes. Las grandes cadenas han acabado con el cine de barrio, ¿no? Como quien dice, con el cine en los pueblos. Hablábamos el otro día en Mieres, en Langreo, en todos esos sitios donde había no solo salas de cine, sino edificios con una arquitectura pues muy particular. Y bueno, que es una pena porque no solo se proyectaban películas, sino que ahí había grandes historias, ¿no? Uh-huh. Y esta semana he tenido el placer de encontrar que la gente ha llevado a cabo una de las cosas que nosotros aquí siempre decimos que nos gustaría mucho llevar a cabo, ¿no? Han cogido, con la ayuda del ayuntamiento, por supuesto, y han comprado un cine de barrio antiguo que constaba de 6 salas, y lo han hecho pues de la gente. Uh-huh. Trabajan allí de voluntarios, poniendo películas, recogiendo cuando acaban los pases, con las entradas, gente jubilada, relacionadas con el sector de la educación y bueno, otros sectores. Y la verdad es que sí se puede, Borja. Esto es en, sí, como, en San Feliu de Llobregat. Como bien dices, con ayuda del ayuntamiento, pero, uh-huh, pero sí que... O sea, pueblos apostando por la cultura. Sí. Ayuntamientos, en este caso. Sí, decir. Sí, sí, sí. O sea que... Bueno, tenemos siempre aquí el ejemplo que siempre traemos, es el ejemplo de Candás, que siempre, uh-huh, es un teatro... Vamos, que con, sí, cierto es que es con ayuda del ayuntamiento, pero... Y que está en peligro ahora, ¿eh? Sí, ¿eh? Que está en peligro porque quizá esa ayuda que venía dando hasta ahora no se siga llevando a cabo. Con lo cual, bueno, ¿qué es posible? ¿Qué es necesario? Pues la implicación de la gente. Pues, siempre hay gente que dé su tiempo, ¿no? Para que la gente se lo pase bien y se culturalice con el cine, y luego, bueno, pues la pequeña ayuda del ayuntamiento. Uh-huh. Además están metidos ahora, mira, esto lo estaba viendo sobre la marcha, del 8 al 18 de noviembre, Cinema del Mediterráneo y del Levante, muestra de cinema internacional del Bajo Llobregat. Bueno. Y bueno, pues películas relacionadas con la inmigración, tenemos aquí el cartel que me gusta mucho, que es el cartel de Refugees Welcome, pero hecho como barquito de papel, y las olas son... films de cine, mm-hmm, carretes estos de película. De película, sí. O sea que, bueno, sí se puede, Borja. Pasa que hay que poner empeño por la gente, ¿no? Pero para que la gente sea optimista, ¿no? Esta noticia. Sí, sí, sí. Sí. Bueno, pues vemos como aquí en Cinefagia tiene cabida todo, ¿no? Vemos aquí un poco de cine social, un poco de rescate de cines, y, uh-huh, ahora vamos con una cosa más... Bueno, rescatan cines y ponen películas actuales, sí, y claro, y como son de los vecinos, pues la peli que les dé la gana, sí, que eso es lo bueno también. Sí. Bueno, pues hablando todo de rescates y de cosas así, de George Romero, uh-huh, que está todavía de actualidad, por ejemplo, hay una noticia de... En 1993 se rodó una película de unos 60 minutos que no pudo ver la luz, y entonces ahora se está rescatando, está intentando recaudar fondos para que vuelva a reeditarse y que todo el mundo la pueda disfrutar. Se trata de Amusement Park, que es una película de terror de unos, como decimos, 60 minutos, que está ubicada en un parque de atracciones y que, bueno, era un producto destinado en un inicio a la televisión, pero finalmente no pudo llevarse a cabo. Entonces, bueno, mediante la Fundación George Romero está intentando conseguir fondos para rescatar este film, y eso, piensan que entre 50 y 100 mil euros serían suficientes para llevarlo a cabo. O sea, que están haciendo un crowdfunding ahí. Sí, algo así, algo así. Bueno, pues a ver qué consiguen. La verdad es que no tendrá George Romero ahorros, entonces. Bueno, está muerto. Vaya, ya me refiero a la fundación, la familia, sí, hombre, algo. Supongo que sí, que se lleva a cabo. Lo relacionado con George Romero, me refiero. Vamos. Sí, pensará si realmente sale rentable reconstruir la película o reeditarla o tal. Uh-huh. Eso es un coste elevado y quizá no le sea. Uh-huh. Vamos, el dinero hay que mirar por ello. O sea, un mítico como George Romero y todo lo que. Fallecido, pero todo lo que tiene detrás, pues necesita crowdfunding para conseguir. Me llama la atención. Está buscando fondos, sí. Sí, sí, sí. Bueno, no solo nosotros, Borja, decíamos que íbamos a hablar de José Fernández Ribeiro, J.F. Ribeiro. La gente, porque igual dicen, es que siempre habláis en Radio Crash de Josín, porque encima es colega y tal, bueno, queda como un poco de. Como de peloteo, ¿no? Uh-huh. En plan de. Claro. Porque es él y tal, y entonces no sois objetivos. Pero esto es falso, Borja. Esto es falso porque hay gente que sí que le gusta el trabajo de José y no somos nosotros. Son totalmente optimistas. Vamos a escuchar una reseña de la última película de Rovinando, que como decíamos el otro día, ya salió en DVD y ya la gente la está comprando ahí en Fnac, en el Corte Inglés. Y encima ahora con las nuevas tecnologías, como los libros de Juan Gómez Jurado, que fue un pionero en eso, que luego decía, mandarme un mail y decirme qué tal. Sí, sí, pues sí. Un tuit. Le mandé a mí me contestó, ¿eh? Sí, y eso lo dice mucha gente, ¿eh? Y le mandaba mensajes a Josín por la compra del DVD y le está prestando. Y dice, bueno, ¿quieres que no? Siempre le presta uno, ¿eh? Reconforta después. Pues mira lo que dicen por ahí otros medios que no somos nosotros. Esto no es fantasía. Esta es la pura verdad. Esto es el constructor. Una serie de habilidades concretas. Ya sé cómo fue. Habilidades que he adquirido en mi vida profesional. ¿Sabes lo que suele decir Jack Barton en un momento como este? En esta casa obedecemos las leyes de la termodinámica. ¿Has estado alguna vez en una prisión turca? Como una magdalena, ridículo. Yo no estoy en peligro, Skyler. Yo soy el peligro. El documental Rebobinando, de José Fernández Ribeiro, una mirada a la importancia del videoclub en los años 80 y 90, cómo se desarrolló esta cultura del alquiler que ya ha desaparecido, uh-huh. Y que cuenta con testimonio, pues mira, actores como Andrés Pajares, uh-huh. Directores como Luigi Cocchi, críticos como Jesús Palacios, y pues también sale un servidor que no sé dónde ponerme. No, dilo, también salgo yo. Bueno, pero esto es interesante porque gracias a eso quizá me acerqué a este contenido, a cómo quedó al final el documental, el resultado es bastante, bastante bueno. Fue proyectado en Gijón y Sitges, con buena recepción, y ahora sale en DVD por Vial of Delicatessen, o sea, los que os interesa. Muy mal que salga en DVD. Sí, pues fíjate, tendría que salir en VHS, lleva razón. Ahí, pues, edición limitada. Bueno. Lo vamos a hablar de estas cosas, del coleccionismo, porque sí, hay gente que todavía colecciona VHS, que lo usa. Yo, por ejemplo, todavía lo atesoro y tengo vídeos que funcionan. E incluso se siguen editando algunos nuevos vídeos, vamos, que no llega al culto del vinilo, pero tiene sus defensores. Pues ahí está la reseña de una radio amiga, que es Radio 3. Sí, sí, sí. Además, o sea, me encanta la cabecera, ¿eh? La cabecera está muy guay, ¿eh? Está muy guay, sí. Sí, sí, sí. Construcciones ahí de películas, incluso más que frikis, porque, por ejemplo, rescatar un trozo de película de este, ¿cómo se llama? El detective rock and rollero. ¿Sabes cuál te digo, no? El de... Sí, sí, sí. Como una madena ridícula. Lo trajimos aquí. For Farlane. Bueno, oye, no todo el mundo lo hace. Sí, no todo el mundo tiene esa referencia. Esa friquez. Sí. Bueno, pues nada. Encantados de que le esté yendo las cosas bien a Josín, que venda muchos DVDs. No sé si eso es lo que le supone a él. Bueno, pues sobre todo. Pero en principio una. El cariño lo tiene ganado. El verlo, ¿no? Por ejemplo, ver su trabajo. El reconocimiento. Puesto en las estanterías de las grandes. Distribuidoras del digital, pues bueno, estaba muy bien. Pues sí. Y después también otra, por ejemplo, una de las páginas que son cabecera aquí en Cinefage es Amando Movies, y también uh-huh. hizo referencia sobre su trabajo y mando un mensaje para quien quiera que vaya a la página de Abandon Movie, tiene noticias, pues puede ver el mensaje de José Ribeiro de a todos los fans y espectadores del cine de culto y de los fans de los videoclubs. Se lo ponemos para que le dé vergüenza mientras llamo a Falo. ¿Qué te parece? Hubieras. Lo vemos ahí, déjate. Se lo escuchamos a Josín dando las gracias a Abandon Movie y en extensión a nosotros y a todo el pueblo de Gijón por el apoyo. Y hablamos ya con Falo, ¿vale? Venga. Ribeiro, el director de Rebobinando, el documental que repasa la edad de oro de los videoclubs y todo ese cine que tanto nos gusta a los aficionados a esta página. Quiero mandaros un fuerte abrazo y deciros que ya tenéis disponible en toda España el DVD del documental editado por Beal of Delicatessen y distribuido por Cameo, para que a lo mejor todos aquellos que no tuvieron la oportunidad de ver el documental en festivales como el de Sitges o Gijón puedan descubrir ahora a todos estos rostros tan importantes de nuestro cine y cultura popular, regalándonos tantos detalles, anécdotas y curiosidades sobre una época irrepetible, ¿no? Con rituales como el de acudir a un videoclub a sumergirse entre aquellas polvorientas estanterías en busca de títulos que de un modo u otro se hayan podido convertir en algunos de los títulos que con más cariño recordamos de una época o de toda nuestra vida. Estoy seguro que lo vais a disfrutar un montón, al igual que yo disfruto siempre buscando lo mismo, detalles, curiosidades y un montón de información sobre un montón de películas que en otro sitio no están, solo lo podemos encontrar en Abandon Movies. Así que seguid así y un abrazo muy grande. Bueno, pues ahí teníamos a Josín Borja. Sí, sí. ¿Qué te parece? No, bien, bien, lo he escuchado y más pone voz súper interesante. Se le ve súper seguro ahí. Se le ve suelto ya, ¿eh? Sí. Muy bien. Bueno, pues pasamos de una persona que está aquí cerca, en el barrio, aquí en la calzada. Nosotros estamos aquí en el polígono y nos vamos ni más ni menos que hasta Sevilla, donde nos está escuchando ya Falo. Muy buenas tardes, noches, Falo. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Pues aquí estamos en la capital andaluza, colándonos en el Festival de Cine Europeo. ¿Qué tendrás tú ahí, Falo, en el Festival Internacional de Cine de Sevilla, desde donde nos hablas, que siempre te mueves ahí como pez en el agua, ¿eh? Bueno, yo creo que ya es el tercer año que me acerco por aquí, si no me falla la memoria, y bueno, la verdad que, bueno, pues el ambiente, las películas que se proyectan y que podemos ver aquí, pues merece la pena acercarse a aquí si hay oportunidad. Y bueno, pues un año más tuve la oportunidad y aquí estoy recién aterrizado. ¿Qué destacarías este año o de lo que has visto ya, de las películas que has podido ver, o yo qué sé, un poco la temática o hacia dónde está dirigido el festival este año? No sé, una impresión, bueno, general. De poder ver no te puedo decir mucho porque acabo de llegar este mediodía y ahora mismo acabo de ver Idrissa, ¿no? La crónica de una muerte cualquiera, que es una película de la productora Metro Monster, que dirigida por Xavier Artigas y Xapo Ortega, que también fueron autores de documentales como de Tarajal o Ciutat Morta. Y bueno, una película impresionante que hace un recorrido a la inversa, contando la historia de Idrissa Diallo, un guineano que murió en 2012 en el CIE de Barcelona, y bueno, toda la investigación que se hizo para recuperar sus restos y que pudieran volver a descansar a su pueblo en Guinea Conakry, ¿no? Eso ha sido el aterrizaje en el cine. De destacar es complicado, ¿no? Cuando hay más de 200 películas en proyección es complicado, pero bueno, yo creo que este año también, por lo que hemos podido ver y tenemos previsto ver estos días, hay mucho cine relacionado con temas sociales, con temas de derechos humanos, varios con el tema de refugiados, de migrantes, es algo que va a estar presente. Y un poco la apuesta del festival también, bueno, pues apuesta por eso, por la independencia, por el cine, pues experimental en algunos casos, bueno, pues las secciones que tiene, aparte de la sección oficial, intentan un poco acercar esas creaciones más novedosas y bueno, como suele ser habitual en los festivales, hay un poco de todo. Y a ver, es más, lo valoraremos al final, ¿no? Bueno, estaba leyendo yo ahora mismo en la página web que sobre la película en cuestión que me dices de Idrissa ponía la noticia, o sea, el encabezamiento era: el cine es activismo, el cine es comedia. Y bueno, la verdad es que me gustó, me llamó la atención el encabezamiento. Tenía, como siempre, como todos los años desde que está allí José Luis Cienfuegos, una parte del cine asturiano siempre se cuela allí, ¿eh? Y en este caso, Marcos Merino vuelve otra vez y presenta In Memoriam. Sí, será esta noche. También es otra de las pelis que ya tenemos aquí, vamos, que estamos deseando ver, porque pudimos entrevistar la semana pasada a Marcos en Maravallu, en el programa Maravallu, y esta noche se estrena, bueno, una película que también tenemos ganas de ver, porque bueno, él la presenta también como un diálogo con Remine, ¿no? Con Remine, la historia del último movimiento obrero, que fue también un documental sobre la marcha minera y que también se estrenó aquí, y que participó en las Nuevas Olas No Ficción, y que se llevó el premio en aquel año, ¿no? Este año, bueno, pues vuelve a participar en ese tal y en esa sección, y bueno, estamos deseando verla. Bueno, Borja, yo no sé si quieres hacerle alguna pregunta a Falo, que tenemos ahí al otro lado del micro. Bueno, pues nada, Falo, que simplemente que disfrutes por ahí, por esas tierras, que siempre lo haces, y que nos traigas un resumen bien detallado de todo lo que veas, y que nos cuentes la semana que viene, sobre todo, ¿no? Pues sí, seguro que va a haber muchas recomendaciones para vuestro programa, para que vayáis viendo pelis y comentándolas y bueno, y compartiéndolas con la gente de Cinefagia. Además, estás por allí con Carlos, de la muestra de cine social. Yo no sé si, Falo, eso nos lo tenemos que reservar de momento en Petit Comité, o ya puedes ir adelantando algo, que estáis ahí un poquitín de también recogiendo ahí... Estamos haciendo un trabajo de campo, un trabajo complementario, porque Carlos justo se iba hoy, estuvo todo el fin de semana aquí en el festival viendo pelis, y bueno, no vamos a desvelar muchas cosas porque todavía están negociándose, pero sí que varias de las películas que se proyectan aquí en Sevilla van a estar en esa muestra de cine social y derechos humanos en enero en Asturias, o sea que, bueno, que la gente esté pendiente un poco de lo que vayamos anunciando próximamente, porque seguramente que va a ser casi la única oportunidad de poder ver esas películas en Asturias, algunas de ellas, y bueno, esperemos que otras no, que tengan más recorrido, pero bueno, iremos contándolo próximamente. Bueno, pues la verdad es que es muy destacable, Borja, que tengamos ahí a Falo y a Carlos, que van de avanzadilla para recuperar películas para poder traerlas a Asturias. Oye, eso no lo hace Pumares, por ejemplo, ¿eh? No. Es otro rollo, sí. Sí. No sé si, Falo, para despedir, ¿tienes ya alguna película que quieras tú decir que tienes apuntada para ir a ver, o algo que quieras destacar, que digas tú, oye, pues mira, yo voy a ir a ver esto, y si no podemos llevar las Asturias, como nos estás comentando, o si alguien quiere intentar seguirle la pista, pues que se la siga, porque el título es el siguiente. No sé, Falo, algo que tengas tú por ahí apuntado. Bueno, apuntadas aquí tengo muchas ya, pero bueno, yo creo que si se puede entrar en la web del propio festival, yo fundamentalmente, aparte de la sección oficial, que bueno, siempre tiene cosas interesantes, yo creo que este año las nuevas olas, tanto de no ficción, lo que son documentales, como las nuevas olas de ficción, tienen propuestas muy interesantes y muy diversas, ¿no? Hay algunas de las que, bueno, hasta que no las veamos tampoco podemos decir mucho, pero sí que creo que van a estar en esas secciones cosas muy muy interesantes, algunos mezclas de películas de animación con lenguaje animado y real, ¿no? Mezclando esa imagen real y esa mezcla de animación, que hay dos o tres, Samón y Roas, por ejemplo, que ya Carlos también la ha recomendado, The Tower, bueno, sobre la situación también en Gaza y en Palestina. Dentro de esos documentales, aparte de In Memoriam, también hay un par de ellos del ucraniano Sergei Loznitsa, que también tiene otra película de ficción, Donbass. O sea, hay muchas cosas, muchas propuestas que de antemano parecen interesantes. Luego, claro, hay que verlas y y analizarlas y bueno, y ver si realmente responden a las expectativas. Pero bueno, normalmente no defrauda el festival aquí de Sevilla. Bueno, y ahora sí de verdad, para despedirnos, Falo, y para dejarte ya que vayas tranquilamente a ver otra de las películas del festival, en la parte lúdica, en la parte más nocturna, el otro día hablábamos con Alejandro, el director del festival, decía que había tenido muy buena simbiosis con el director del festival de Donostia, que precisamente también hablaba de que durante esa semana, pues oye, además de ver películas, pues siempre presta pues la pospelícula, ¿no? El concierto, el ir a tomar unas copas y hablar de lo que se ha estado viendo. En eso también te vas a meter, ¿eh? No te vas a retirar pronto a la cama. No, vamos a intentar por lo menos ver un poco las propuestas musicales que también ofrece el festival en la Sala X aquí en Sevilla. Uh-huh. A partir de las 12:30 también hay conciertos. Esta noche estarán The Swinging Neckbreakers y mañana Rock and Roll con The Hitchhikers. Uh-huh. Luego habrá también, bueno, folk pop. Hay varios grupos, algunos de fuera, otros andaluces, sevillanos. Hay, bueno, propuestas muy variadas. Y bueno, mientras el cuerpo aguante, pues intentaremos también conocer esas propuestas, aunque luego haya que madrugar para las 9 de la mañana estar en el pase de prensa de la película que corresponda, pero bueno. Bueno, eso no... Madrugar para eso, Falo, no es lo mismo que para otras cosas. Así, ¿perdona? Que madrugar para eso no es lo mismo que para otras cosas, que eso presta. Por supuesto, claro. Se madruga con gusto. Claro. Bueno, pues nada, Falo, que te lo pases muy bien por ahí, que nos traigas todo lo que puedas traernos y que, bueno, un placer hablar contigo y nada, Borja, no sé si... Pues que nada, que disfrutes mucho y ya nos contarás a tu regreso. Muy bien. Bueno. Pues nos estamos en contacto. Un saludo a toda la gente. Venga, chao. Bueno, Borja, pues ahí teníamos a Faloya. Qué envidia sana, ¿no? Sí, porque está ahí adelante, ¿no? Se respira festival ya. Y además, un festival tan con tanta solera como el de Sevilla, ¿no? Sí. Y bueno, Falo ya se lo habrá currado, pero ahora Falo tiene por delante pues una semana de levantarse para ver películas, trasnochar para ir a conciertos, descubrir artistas poco conocidos, porque yo estaba viendo ahora repasando la programación de conciertos y bueno, sí que es verdad que son gente, bueno, para mí, que tampoco controlo mucho, bastante alternativa, muy desconocida. Mira, yo, por ejemplo, conozco a los que tocan el sábado, que son de La Fe y las Flores Azules, sí, el grupo este catalán. Facto de la Fe, ¿no? Pero que bueno, que muy bien. Que envidia sana, pero cuando se envidia a alguien sanamente es diferente. Es una envidia que presta, ¿eh? Ojalá estuviera sino con él. Ahí. Exactamente. ¿No? Es en plan de muy bien estado ahí, ¿no? Eso es lo que nos gusta. Pues nada, Borja, hacemos una pequeña pausa y volvemos ya con más cosas, ¿no? Con clásico, con tan popular y cara B, después de toda esta gente que tuvimos aquí, ¿no? Sí. Bueno, un programa clásico. I que es, Borja, que pondrán el movie record en la sala esta de catalana. Pues estaría bien, ¿eh? Estaría bien, sí, ¿eh? Sí, sí. Si tú y yo tuviéramos una sala de cine, madre mía. ¿Qué no podríamos, eh? Ahí. Llamaríamos a Falo para que nos gestionara el tema de los conciertos y madrugar por la mañana, porque acabo de decir que para eso sí. O sea, tú te das cuenta cómo lo ha agarrado a la causa, ¿no? Muy bien, muy bien. Es el plan de, ¿no dijiste una vez que para eso sí? Pues ahí estás. Ahí estás. Ahí estás. Estamos en el clásico no tan popular. Con lo que está sonando de fondo ya se ha desvelado cuál es la banda sonora hoy del programa. Sí, sí, bien, con el hype de Bohemian Rhapsody. Bueno, puede que ser, no lo dijimos, pero vinimos... Puede ser Bohemian Rhapsody o puede ser la de Flash Gordon. También. Cuidado, ¿eh? Que venimos... Bueno, venimos, nos gustó mucho. Sí, sí, sí, sí. Tú bajaste un poco el hype y dijiste tú, bueno, no os flipéis. Sí, ahora está es... Bien. Un poco melodrama, pero bueno, bien. Yo me quedo un poco con la frase que dijo Josín, que podría haber sido mucho peor. Ya. O sea, que siempre va, es de bajonero, ¿no? Sí. Es de que vas a una mierda. Bueno, es como lo que dice Jorge Ponce, que sí. Yo creo que he usado ese meme esta semana 3 o 4 veces. Aspira lo máximo y ahora es la hostia que te pegas. Sí. Con lo cual, si vas con la aspiración baja, pues bueno, siempre bien. Sí, siempre bien. Bueno, siempre bien. En 1962, sí. La película que pergeñó J. Lee Thompson... fue El Cabo del Terror, Cape Fear, pero sí, no la de Scorsese. No. Porque Borja hoy indagó y dijo, Sí, como decíamos hoy, la anterior. Iba a venir José a hablar un poco de Martin Scorsese, ¿no? De José Belio. Pensé que este clásico estaría bien, ¿no? Para conocer un poco el trabajo de que precedió a este El Cabo del Miedo. Y se trata de una película de 62, dirigida, como bien dices, por J. Lee Thompson. Y bueno, cuenta con gente como Gregory Peck, Robert Mitchum, Polly Berger, Lori Martin. Y bueno, está basada en una novela de John D. MacDonald. Y bueno, cuenta eso, la historia de un hombre que debido a un error o bueno, culpabiliza a su abogado de haber sufrido una condena aparentemente injusta para él, pero el tío es un psicópata y acosa tanto a él como a su familia, y entonces le pide explicaciones. Y creo que tenemos una escena por ahí que nos explica un poquitín ese primer encuentro entre Gregory Peck y Robert Mitchum. Sí, es el original, Borja. Sí. Señor abogado, ¿se acuerda de mí? En Baltimore, hace exactamente 8 años, 4 meses y 3 días. ¿Me recuerda ahora, señor abogado? Cady, Max Cady, exacto. Hubiera sentido que me hubiese olvidado. ¿Qué quiere usted? Aunque al momento no me ha reconocido. Habré cambiado un poco, sin duda. Si uno no cambia donde yo estuve, todos se sienten decepcionados. Quien no ha cambiado es usted. Y sabe una cosa, señor abogado, eso es lo que yo quería. Que tuviera usted el mismo aspecto que tenía el último día que le vi. Está bien, ya me ha visto. ¿Qué más? Nada más. Solo cambiar 2 palabras con usted. Que supiera algo de mí, sencillamente. Deme las llaves. Con mucho gusto. Aclaremos una cosa. Yo no tengo la culpa de que usted hiciera aquello. Todavía no lo ha digerido, ¿verdad? Veo que esto va a necesitar tiempo, mucho tiempo. Mire eso que pasa. Vea qué andares. Ella se figura que no sabemos que lo hace a propósito, pero ya estamos al cabo de esas cosas, ¿verdad? Usted debe de ser perito en eso, porque creo que tiene una mujer muy guapa y una hija que se va a parecer a ella. Mis saludos a su familia y hasta la vista. Veíamos aquí esas amenazas veladas, ¿no? Que Robert Mitchum hacía a Gregory Peck. Sí, bueno, sí, sí. El personaje de... El primer abogado antes que el abogado. El abogado. O sea, primero estaba ahí Gregory Peck. Sí, estaba Gregory Peck y bueno... Cierto es que ambas versiones en cuanto a temática son muy parecidas, ¿no? Pero sí que cambian bastante el tema del contenido. Gregory Peck encarna el papel de Sam Bowden, que es un personaje, es un abogado intachable, es el papel bueno por antonomasia, ¿no? Además encarnado en este Gregory Peck con esa planta, con ese saber estar, esa imagen de la confianza, ¿no? Y este Robert Mitchum, que era también el chico malo de Hollywood y que venía a hacer otra película mítica, que es La noche, esto, El cazador. Y bueno, ya tenía el papel de chico malo de Hollywood, porque hace un papel muy, muy parecido al que hizo en esta película del 55, La noche del cazador, que realmente desprende maldad, ¿no? Vemos esa maldad intrínseca, esa pasivo agresividad, esas amenazas tan veladas en el discurso de Mitchum, que la verdad que hielan un poco la sangre. Esta película, como decimos, difiere bastante de la de Scorsese del 91, sobre todo en el sentido de los personajes, ¿no? Quizá un poco bajo el amparo del código Hays en el 60, los buenos son muy buenos, los malos son muy malos y bueno, siempre gana el bueno, siempre pierde el malo, y aquí en este vemos una película de personajes totalmente polarizados, ¿no? El bueno es muy bueno y el malo es pues muy malo. Sin embargo, en la cinta que nos propone Scorsese en el 91, quizá sea más complejo los personajes, en el sentido de Nick Nolte, que es el que hace el papel de Sam Bowden, es un abogado que quizá comete un error en el juicio de esta persona, tiene una vida personal cuanto no cuestionable, es infiel a su mujer, no le dedica el tiempo suficiente a su hija. Quizá te hace ver que esa persona no es el ideal de moral, ¿no? Que sí que lo es en la película del 62. Está muy bien que traigas al hilo eso de lo que estás hablando, Borja, porque precisamente en anteriores episodios de Cinefagia hablábamos tanto del macarcismo y la censura en las películas como del libro aquel en el que se iba desgranando paso a paso el cine. Y como dices, en esa época, en el 60, pues el tipo de película y el guión estaba muy marcado. Sí. O sea, había que seguir unos patrones, los buenos, los malos, películas de gángsters malos y gente que sufre. Y luego ya, pues con la evolución, pues ya llegó lo que es la vida real, Borja. Sí, lo que estás real. Contando ahora mismo de la versión de Martin Scorsese, en la que todos los personajes pues tienen un trasfondo que no es nada fácil, por supuesto. Eso es, quizá eso le da ese toque actual, digamos, la Scorsese al cine. Y vemos unos personajes con muchos matices. También el papel de la mujer, muy importante en la película de Scorsese. Sin embargo, el papel de la mujer en la película del 62... quizás sea un mero vínculo para acceder al protagonista, a Sam Bowden, para intentar fastidiarle. Sin embargo, vemos en las películas de Scorsese cómo son personajes llenos de... con un peso específico en la película que tiene un... Sí, eso, que tiene mucha importancia. Además, encarnas en nada más y nada menos que Jessica Lange y Juliette Lewis, que, ostras... Una Juliette Lewis de niña, que después vemos la actriz y cantante que se convierte después. Pues sí, la verdad es que tú, ya te voy entendiendo que antes me decías, yo me quedo con la versión de Martin Scorsese. Y por esto, ¿no? Por esto que estás hablando de la complejidad de los personajes, pues eso, de no estar tan encasillada como original, que también, yo no sé si la has podido ver recientemente. La vi hace un par de años todavía, esta película, sí. Película que se ve... Se ve bien. Sí. No es para nada aburrida, ni mucho menos, pero si queremos profundizar un poco en la complejidad de los personajes, cierto es que la película de Scorsese está mucho mejor en ese sentido. Luego, interpretaciones. Gregory Peck está intachable en ese formato de abogado impasible. O sea, impasible no, incorruptible, ¿no? Como pudimos ver otras películas como Matar a un ruiseñor y, bueno, esa imagen de cercanía que nos da Gregory Peck siempre. Sí. Y un Robert Mitchum que ya está como el chico malo de Hollywood, con ese papel que terrible, ¿no? Que con un asesino o un delincuente para nada empático, un psicópata en toda regla que nada desmerece después de Robert De Niro. Bueno, Robert De Niro es Robert De Niro, ¿no? Pero claro. Mitchum tampoco se queda atrás. Hombre, claro. Bueno, claro, además es que eso, en el original, pues estamos hablando también de, pues eso, Robert Mitchum, o sea, su gente no es. Pero bueno, lo que estabas diciendo, un remake que en este caso, no podemos llegar a decir que es necesario, pero que bueno, tuvo un buen aprovechamiento, ¿no? Borja, no es el típico, por ejemplo, un remake que canta, que es por la pasta, por lo que sea. Este es un giro a la historia, una adaptación a los nuevos tiempos, y a mí me parece que sería hasta un buen, ya me estoy flipando, ¿eh? Un buen ejemplo, yo qué sé, en plan educativo, escuelas de cine y cosas así, como manera de enfocar por todo lo que conlleva, ¿no? Sí, sobre todo tiene detrás. A nivel de guión y construcción de personajes, sobre todo. Vemos dos versiones de una misma historia, en la cual una vez damos una profundidad diferente a otra. Claro. Y bueno, quizá la versión del 60 sea un poco más naif, aunque mantiene todavía puntos muy... muy de tensión. Neo-noir, me llaman ahí esa etiqueta así que tienen puesta. Sí, neo-noir. Pues eso, que quizá tiene ese punto que es un poco infantil por el carácter de la forma de reflejar el bien y el mal. Claro. Y quizá aquí, pues bueno, entiendes que en la película de Scorsese entiendes que De Niro hace de asesino, pero tampoco piensas que el bueno sea bueno. Claro, exactamente. Del todo. Que eso está muy bien también, ¿eh? Mira, por ejemplo, antes estábamos escuchando un trozo que decías que te había gustado mucho con trozos de películas y tal, y había un trozo de Breaking Bad, que es, yo creo que es uno de los mayores ejemplos de esa dicotomía, no sé si está bien expresa la palabra, de si el bueno es bueno o es malo. A mí me gusta, pero ¿cómo te va a gustar si es un desalmado ya? Pero mira lo que tiene, claro. Que al espectador le cree eso, me parece una de las cosas mejores tanto en el cine como en las series. Pasa muchos cineastas modernos. No sé si quiero que me guste o no me guste. Pasa mucho con Scorsese, pasa mucho con Joel y Ethan Coen, los hermanos Coen. O no me hagas así con la mano, ¿eh? Crean personajes totalmente que van por la línea del claroscuro. Exactamente, sí. Entonces, bueno. Pues qué bien, Borja, ¿eh? Muy guay. Sí, pues la verdad es que sin quererlo o queriendo a la vez hemos entrado a profundizar. Esto es como cuando Ignatius está diciendo tonterías, pero que luego surge. Gente que logra ver el trasfondo educativo y sociológico y el análisis de una mente perturbada a veces, ¿por qué no decirlo? pero la verdad es que sí, es lo que estamos hablando. Yo veo un claro ejemplo, no sé, que le digan los expertos, que nosotros aquí somos meros aficionados. Pero a mí me parece que tiene mucha, no sé, tiene mucha amiga, tanto para el análisis sociológico, evolutivo, en referencia técnicamente, por lo que estás hablando. Y también el contexto social, no es lo mismo una película con la visión de los años 60 como con los años 90, que es la segunda parte, o sea, este remake. El resumen podría ser, un remake así, sí, ¿no? Sería como... Bueno, es un claro ejemplo que, para mí, eso a nivel personal, luego hay mucha gente enamorada del clásico. Claro. Bueno, tú ahí das tu alegato. A mí me parece mejor la de las Scorsese. Otro ejemplo, yendo también a los hermanos Coen, Valor de Ley, True Grit, me parece mejor la nueva que la antigua. También porque yo estoy más acostumbrado a ver cine más moderno, no tan antiguo. Que hay quizá gente que me dé palos, ¿no? Pero bueno, eso es respetable. No, pero bueno, tú la particularidad... Y también que es un ejemplo que de un remake que se hace bien. Es un remake bien hecho. Pero bueno, la particularidad también es porque tú estás diciendo, a mí me parece... No que sea mejor, opinión, es que a ti te parece. A mí, es una opinión subjetiva completamente. Y esa es la clave que no mucha gente atina a aportar. Creen que están ahí por encima del bien y del mal. Pues nada, Borja. Efectivamente, no. Efectivamente y no. Son menos cuarto ya, ¿eh? Estamos teniendo tanta gente aquí participando. José Belio, lo que te estás perdiendo hoy, ¿eh? Te estás perdiendo cosas guays, porque encima es que ahora viene Queen con David Bowie. Hoy. De vivo y otra persona que no sabes para dónde va. No, muchas veces, ¿eh? Sí, para adelante, para atrás. Para adelante, para atrás. Baby, Cara B. Cara B de hoy. No lo dijimos. Como tenía aquí tanto batiburrillo entre apuntes y audios de meter gente, Hoy 12 de noviembre, estás escuchando Radio Crash, episodio 146, en radiocrash.org, en cualquier parte del mundo. En 88.5 si estás en Granada, en regresión. En el 105 FM si estás en Sichón. Y si estás en el otro lado de la pared y gritamos mucho, también. Pues que nos esté escuchando, ¿no? Sí, bueno, eso que se... El otro día... Me gustó mucho el otro día lo que pusiste a redes sociales. Te lo iba a decir, ¿eh? Cómo estamos conectados, sí, ¿eh? Sí. Cuando pusiste ahí que también se puede en directo un programa cantaos. Directo. Cantaos. Audio contado, ¿no? Cerveza mediante. Cerveza mediante. Sí, audio contado. Sí, mucho más agradable. Que en realidad no... Quizá no hacemos, un programa contado, cerveza mediante, quizá no tenga la estructura... oficial de un programa, ¿no? Bueno, no, pero... Pero sí que es verdad que ahí... Pero pasamos bien igual. Claro, sí, porque eso nos pasa muchas veces, Borja, que es que nos enteramos de cosas aquí en Cinefagia, sí. Tanto del uno como del otro, y luego, pues evidentemente, salen en conversaciones, ¿no? Sí. Pues, sí, con sí, lo sí. cual eso ya lo estamos haciendo. Uh-huh. O sea, es una cosa que ya se hace. Y, por ejemplo... La gente escucha Cinefagia, pero no lo sabe. No lo sabe, sí. Y hoy preparando el programa... Bueno, preparando, mirando cosas. Surgió algo parecido, ¿no? Porque teníamos pensado una cosa... Vamos a contar un poco entre hijos de la radio. Uh-huh. Y vamos a descubrir... para mí, Robert Minchu es una de las figuras más... llamativas del cine, pero por el nombre que tiene. Está en mi top también, como Broncano tiene el suyo. Robert Minchum, uh-huh. Te lleva la boca, ¿eh? Sí. Y bueno, siempre lo recordamos de eso, de películas de La Noche Cazador, por ejemplo, fue la más mítica, pero uh-huh. Actuó en muchos westerns. Y no sabíamos mucho de su vida aquí, personalmente. Uh-huh. Pero bueno, después fuimos descubriendo cositas, ¿no? Cositas. Y que bueno, le hace merecedor de una cara B cinéfaga. Pues sí, así directamente. Sí. En 5 minutos dijimos cara B Robert Minchum. Pues ya está, cara B. ¿Y qué nos puedes contar de Robert Minchum, Borja? Bueno, pues así, para empezar así... Robert Minchum, pues un actor súper famoso, sobre todo en la época a partir de los 50, ¿quieres 60? Que demos el titular primero, por el que también nos embelesó hablar de Robert Minchum? Sí. Así con Robert Minchum, el chico malo que se negó a entrar en el juego de Hollywood. Sí. Entonces sí, pues sí. Ya tiene que estar ya. Bueno, de carácter bastante díscolo ya desde joven. Nace uh-huh. el 6 de agosto de 1917... Y bueno, se nace en Brightport, en Connecticut, Estados Unidos. Uh-huh. Una infancia complicada, porque nada más con 2 años su padre era ferroviario y tuvo un accidente y que murió aplastado entre dos trenes. Uh-huh. Y la verdad que se quedó huérfana de padre y su madre tuvo que hacerse cargo de con tan solo 2 años, ¿eh? Sí. Uh-huh. Su madre era una mujer muy empeñada en inculcar la educación a sus hijos, que leyeran, muy muy... Era una ferviente lectora y quería también inculcarlo en sus hijos. Uh-huh. Pero el bueno de Robert Minchum no tuvo una infancia fácil. De hecho, estuvo por varios colegios. De uno se dice que le echaron por pegar al director, que es un dato bueno. Muy bien, ¿no? Bueno, bien. O sea, ni compañero, ni profesor, ni al director directamente. Al director directamente. Sí, sí. Hay que ir a por el... A lo grande. Boss. Sí. Con eso, como cuando entras en la cárcel y te dicen, tú pétete con el más malo y luego si le ganas ya, claro. A partir de ahí eres intocable. Sí. Bueno, pues en esa familia, como decimos, no. Bueno, que dijeras, importaba. Bueno, pues Robert Minchum empezó a dar clases en tercero. Robert Minchum, pues en su familia, como decimos, no tenía grandes recursos económicos, entonces se vio obligado a emigrar. De hecho, con 16 años más o menos, fue sin rumbo hacia el oeste y atravesó todo el país de vagabundo. De hecho, fue detenido por vagabundear, porque en esa época estaba penado el vagabundeo. Me hace muchísima gracia eso del vagabundeo. Sí, y se pasó 30 días de trabajos forzados, pues como condena a ese acto. Por lo menos le daría un trabajo y un alojamiento, ¿no? Bueno, durante su adolescencia y juventud, trabajó en numerosos trabajos diversos de diferente de diferente envergadura, ¿no? Fue portero de un nightclub, fue boxeador y se dice que no es esa mirada que tiene como medio sonoliento. Sí, medio sí, que está así raro, como un poco ahí, te mira con ojo cerrado, de tal. Sí. Pues sí. Se dice que fue por un golpe que se dio en una pelea de boxeo. Ah, que le quedó ahí la marca, ¿no? Sí, esa mirada triste, melancólica que, sí. que tiene Robert Minchum. O de sospecha también, ¿no? A veces, ¿no? En plan de, bueno, lo puedo quedar ahí. Un poco raro, sí. Sí. No sabes por dónde viene. Sí, me parece un poco Stewie en la forma de. Sí, puede ser. El de padre familia. Bueno, pues sus ansias de aventura le llevaron a California, ¿no? Para conocer, él quería conocer chicas y, bueno, y sus juergas y sus cosas. Y, bueno, fue a California. En el 40 se casó con Dorothy Spence, que era una novia de toda la vida, con la que tuvo tres hijos. Y, bueno, en aquella época tenía un trabajo un poco inestable. Uh-huh. Finalmente encontró un trabajo como extra en el cine. Bueno, antes de que empieces con el tema de los extras, Borja, a mí me llama la atención que una persona que anda vagabundeando, que está como un poco tirado, que luego logra llegar a California, pero aún así, pues esa educación que la madre, pues seguramente, lo que decías al principio, le inculcó con el tema de la lectura y eso, daba para que el propio Mitchum pues fuera capaz de escribir alguna obra, algún cuento infantil, o sea, ahí había una cabeza, ¿no? Sí. Muchas veces también pensamos que la gente por ahí está tirada, pero oye, historia hay detrás. No, pues también se dedicó a la poesía y escribió algún libro, Robert Minchum. Ahí lo tienes, sí. Vamos. No se pierde el tiempo leyendo, ¿eh? No pierdes el viaje si te pones a leer. También hay que saber qué leer, pero bueno. Sí. Bueno, leer de todo, que el caso es hacer algo. Sí. Bueno, pues pues nada, que como decimos, extra, empezó extra. A acercarse al tema de extra de cine y bueno, se daba a montar y tal, pero tampoco tenía ninguna pretensión de ser actor ni convertirse en nada. Pero finalmente, en el 43 apareció en 19 películas, en su mayoría westerns, y luego saltó a papeles un poco más importantes, por ejemplo, esta 30 segundos sobre Tokio, de Merrill Leroy junto a Spencer Tracy. Y bueno, pues con su consagración vendría de la mano del cine bélico, porque por ejemplo con También somos seres humanos, que de William Wellman, fue nominado al Oscar a mejor actor. Ahí empieza a despegar su carrera en los años 40. Después llegan otras películas, por ejemplo, como ya hemos hablado ya de La noche del cazador, que hace un papel totalmente enigmático y cautivador, aunque a pesar de que la película fue un fracaso a nivel de crítica y taquilla, pero se convirtió en una película de culto. Cuando esa dicotomía entre el bien y el mal y le explica eso al niño, pues es una imagen de cine. ¿Y por qué Robert Mitchum tenía esa fama así un poco de, bueno, aparte de esa infancia y esa juventud un poco problemática, qué fue lo que no le convencía al bueno de Robert Mitchum en Hollywood? Bueno, pues no encajaba bien porque él, bueno, estaba tirado un poco a la calle, digamos, iba con sus amigos, entre los cuales se encontraban Frank Sinatra, Orson Welles, John Wayne, todos grandes bebedores y grandes juerguistas, según la leyenda. Claro. Después hubo una fiesta y en el 31 de agosto del 1948 hubo un escándalo porque bueno, hubo una fiesta en su casa y fue detenido por posesión de marihuana y fue condenado a 2 meses de cárcel. Suena como extraño que una figura como Robert Mitchum del cine clásico de Hollywood, galán de cine, y fuera detenido por posesión de marihuana, ¿no? Sí. O sea, en plan de, yo qué sé. Sí. Pega más que pues con otro tipo de estereotipos que la gente tiene, mal consideras, por supuesto. Pero bueno, pues este hecho, dada la moralidad americana, ¿no? De la época, pues chocó directamente con este Robert Mitchum, y eso le negó las puertas a Hollywood en cuanto a un Oscar. Claro. O sea, se lo negaron, pero vamos. O sea, te estás drogando. Estás drogándote con droga blanda en público y no con droga dura en privado, como hacen los demás. Como todos. Eso fue un poco lo que le fastidió a Hollywood, ¿no? Sí. Bueno, pues eso. Después empezó a tener un poco de problemas con la bebida, pero bueno, sin embargo, contó siempre con apoyo de gente importante en el tema del cine. Howard Hughes le contrató para la compañía de RKO, que bueno, y claro, ahí mantuvo su estatus de gran actor. Hombre, yo me imagino que entre los actores, Borja, que todos sabían de qué pie cojeaba cada uno, pues al final pues siempre hay como una especie de, se crean como una especie de vínculos, uh-huh, en el sentido de que cuando uno está mal pues el otro le echa un cable, porque bueno, estas juergas, aparte de pasárselo bien, pues crean muchos lazos de amistad, ¿no? Bueno, y me imagino, hoy te han pillado con lo de la marihuana, ven que yo te ayudo, te meto en esta peli, ven, si me des unos porros ya te hablo yo con fulanito, que mucho con el macarcismo, pero si le suelto unos billetes seguro que te pilla, claro. Entonces al final pues oye, quieres que no, sí, bueno, y luego eso, rodo con los más grandes, ¿no? Con Deborah Kerr, claro, hizo, claro, claro, varios films. Por ejemplo, hizo A las órdenes de John Huston, Solo Dios lo sabe. Uh-huh. Bueno, como decíamos antes, Río sin retorno también, junto, que actuó con Marilyn Monroe, interpretó el tema principal de la banda sonora. Bueno, hizo muchas cosas Robert Mitchum, un rostro muy, muy reconocido. Sí, además, bueno, a pesar de que tuvo algún desliz amoroso, se mantuvo hasta el fin de sus días con su mujer, uh-huh, y eso que siempre las mujeres le tenían muy bien considerado, porque, bueno, aparte porque era un irreverente, ¿no? Y le metía caña a la industria, pues bueno, a él siempre le gustaban los chascarrillos, ¿no? Era el chico malo, ¿no? Y encima, eso, le vemos ahí hay una imagen que sale, no sé si en El Cabo del Miedo, sí, en El Cabo, sí, el Cabo del Terror, perdón. Sí. Que sale ahí con el pecho palomo ahí. Claro. Sí, un porte, oh. Claro, sí, ahí aprovechó un poco para tal, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Bueno, pues no sé, Borja, yo creo que poco más que añadir sobre Robert Mitchum. Ya la gente se hace una idea, ¿no? Bueno, si quieres, fallecimiento, ¿no? Sí, fallece a los 80 años, acusado, bueno, había padecido un cáncer de pulmón que duró los últimos años de su vida. Y bueno, pues debido, supongo, a esa vida de excesos, fumar, alcohol y bueno. Uh-huh. Pero bueno, morir con 80 años no, ni tan mal, ¿no? Pues sí, la verdad. Además, falleció el día siguiente, había actuado en la última película con James Stewart. Y el propio James Stewart falleció un día después que él. Uh-huh. O sea, en dos días murieron dos súper míticos, ¿eh? Súper míticos, ¿eh? Sí, sí, sí. Y bueno, pues eso. Tabaquismo, alcoholismo, pues entonces al final. Macarcismo. Bueno, sí, llegó a los 80, como tú bien dices, que para haberse metido la caña que se metió, sí, el cuerpo bien aguanta, ¿eh? Bien aguanta, bien aguanta. Pues sí, la verdad es que sí. Como dice el final del artículo Borja, tras la apariencia de un tipo duro, Micho fue un hombre sensible, que ahogaba la inseguridad en el alcohol, que eso pasa mucho eso también. Eso pasa, ¿no? Mucho también, sí, sí, sí. Claro. Es cierto, es cierto. Que estás ahí, tienes ahí, sí, mil historias. Bueno, y también para, bueno, recordar sus últimos trabajos, uh-huh, vemos Norte y Sur, Death Man de Jim Jarmusch, uh-huh, que también... Sí, lo estaba viendo ahora, me está acordando metiendo de... el tema independiente, sí, por ahí. Sí. Y bueno, pues también hace un cameo en la película de Scorsese, del Cabo del Miedo. Hace un pequeño cameo. Y bueno, sí, sí, está... Interesante la vida de Robert Mitchum. Pues sí, la verdad es que sí. Y ahora me estoy acordando que, por ejemplo, también James Stewart, que a mí es una figura. Son estos actores clásicos que te dan ahí como un plan de un porte que te llama la atención, que tienen magnetismo, Borja. Y a mí, tanto Robert Mitchum como James Stewart, pues oye, me parecen dos actores que cuando salen en pantalla salen por algo. Seguramente no sea tan flipante como yo lo estoy contando, pero porque no, pero tiene mucha presencia física, pero tiene mucha presencia física, exactamente, o Clark Gable incluso, uh-huh, exactamente. Pues nada, Borja, hasta aquí el repaso improvisado pero atinado, yo creo, de Robert Mitchum, porque uh-huh, la gente igual ahora le apetece ser revisionista completista de la obra de Robert Mitchum. Exactamente, yo vería sobre todo eso, La noche cazador, que me parece un peliculón, claro, y bueno, seguro que que triunfa. Sí. Pues sí. Pues nada, estamos en Radio Crash, en el 105 de la FM. Y vamos a llegar a las 8 y a punto de despedirnos. Esto es una radio. Your life. Vaya enlace de presentador triste, que quise enlazar unas palabras para presentar radio. Esto es una radio. Esto es una radio. Quedó súper. No lo había pillado, está pensando yo, pero es una radio. Quedó muy chalante, ¿no? Sí, sí, sí. No llegué con mis palabras, no llegué al objetivo. Esto es un micrófono. Es como si estuviera haciendo salto de longitud y quisiera llegar y tirar la valla. Pues sí. Lo mismo. Esto es así. La radio en directo. La radio en directo. Es lo que tiene. Son ya. Vamos a cumplir una hora de programa, la cumplimos ahora. Con lo cual, quizás si estás escuchando la FM en la redifusión del martes. Una de la mañana, me parece que es. Miércoles a las 12, corte. Pero bueno, el que nos esté escuchando a través del podcast, pues este desvarío final de recomendaciones, redes sociales, despedida, cierre y lo que te apetezca contar, Borja, pues lo pillarán. Solo en el podcast. Bueno, como lo que hacen ahora en los telediarios, que dicen la última noticia y dicen, ¿quieres saber qué pasó? En la aplicación. Qué cebo, ¿eh? Cebo ahí para sí, todos los... Nosotros ponemos un cebo obligatorio, porque sí. Ahora sí que lo oyes en directo, pero quizá en otro momento en la FM no. Pásate al podcast, modernízate. Bueno, pues nada, para acabar, simplemente recomendar un poco las redes sociales, que tenemos facebook.com/cinefagfm, Twitter, Instagram, también la lista de Spotify, que es @cinefagfm. Y también la página web donde están todos estos temas de cultura de los diferentes lugares donde podemos disfrutar del cine, que es www.cinefagiafm.wordpress.com. Eso es, que como siempre decimos, tenéis ahí el enlace directo y seguimos todavía con el homenaje a los Monty Python. Y esta vez, mañana martes, ojito, que echa Las aventuras del barón Munchausen. Uh-huh. Hablamos de ella aquí, me parece. Sí, hablamos me de parece, aquí. ¿No? Y la trajo Manuel al videoclub que se había otro día. ¿Ah, sí? Sí. ¿Pero hace poco? Sí. Anda, no tú. Sí, sí. Pues sí, muy bien. Y mira, estaba leyendo ahora que entre documentales y películas que hay en los centros de cultura también se cuela este mes de noviembre el Festival de Jazz, Noviembre de Jazz, aquí en Gijón. El otro día estuvo... una representante del festival aquí con nuestro compañero Javi Autofoto. El propio Javi Autofoto estuvo aquí y es el miércoles cuando nosotros vamos a estar con Javi, ¿no? Sí, vamos a contarle cosas del festival. Sí, vamos a intentarlo. Sí. Que aún no sabemos el qué, ¿no? No sabemos el qué, pero bueno, algo prepararemos. Sí. Bueno, vamos a imprimir el manual y ya con eso ya sí, algo sí, leeremos, ¿no? Sí. Sí. Yo creo que algo haremos, sí. Algo aportaremos, sí, sí. Bueno, la banda sonora de hoy se trata, como no, de Bohemian Rhapsody, esta película de Bryan Singer de este año que el otro día pudimos disfrutar. Uh-huh. Y película de un director que últimamente había hecho trabajos de superhéroes, ¿eh? Sí, sí, mucho de las de X-Men y todas estas. Uh-huh. Los Supermanes. Los Supermanes también. Que no cuajaron mucho éxito. No, bueno, pero sin embargo, la X-Men sí que tuvo bastante, sí, bastante éxito. ¿Son las primeras las de Bryan Singer de los X-Men? Alguna de las primeras me parece que es, pero son las últimas. Son los Día de Fuego y... Pero uh-huh, te lo digo ahora. Es que yo las primeras sí que me gustaron bastante, sí. Bueno, y de la banda sonora yo creo que para despedirnos, Borja, sí que hablábamos al principio, tú eres un poco más oscuro, y el sonido de Queen, que es un sonido que yo creo que abarca muchos ámbitos musicales, ¿no? Uh-huh. Pero no, la oscuridad que a ti te gusta, Queen, eso nunca. Eso oscuro nunca llega a ser. No, pero... Bueno, es un poquitín, pues, de otra manera, ¿no? Yo lo respeto, ¿eh? Más fresco, sí, más... Sí. Hay de todo, no sé el adjetivo que te dije antes, exactamente, para definir la música de Queen. Un poco rococó. Bueno, puede ser uno de esos, sí, sí. Pero en la película se ve muy bien cómo ellos les gusta jugar mucho con... Experimental. Sí. Con la experimentación y todo eso, está muy bien. Y yo te pido que entre todos los temas, aunque no sean tus favoritos, pues me digas alguno, ¿no? Que no sea un himno. Que no sea, pues, el típico de We Are the World, sí. El We Are the Champions. El de... Que no sea el Violín Más Rápido que ya está pasado. Mamá. El Bohemian Rhapsody, ¿quieres? El Bohemian Rhapsody, ese. O sea, ¿quieres meter ahí? Es que no tengo ni puta idea, tío. ¿Quieres meter ahí los 6 minutazos? No, a ver, algo más. Nos enteramos en la película de que es un tema que triunfó 16 años después, ¿eh? Sí, porque 6 minutos de... La gente no quería meter 6 minutos antes, ¿eh? A ver, dime algún titular de que te diga yo, así. Vale, ¿sabes lo que pasa? Que es que está. Acabo de saltar la publi. Ah. Sí, bueno. Que en Spotify por cierto, también está el podcast. Aparte de las listas, están los podcasts. A ver, te digo que ya volvió. Somebody to Love, Kier Queen, Bohemian Rhapsody, Crazy Little Thing, Khaled Love. Bah, esa pequeña cosa llamada amor, ¿no? Will Rock You, Another One Bites the Dust. Ah, esa es muy, muy discotequera, ¿eh? Sí, Hammer to Fall, Don't Stop Me Now. Y el show debe continuar, sí. Y la que le gustaba mucho era la del coche, ¿no? Que siempre tenían como una especie de comedia con la canción aquella del coche, que no sé cuál es exactamente. No me acuerdo cuál es. Ponen la de Another One But Then That's... Another One But Then That's, ¿no? Esa te gusta, ¿eh? Que es muy discotequera. Pues sí. Pues nada, nos despedimos con el Another One Bites the Dust. Dilo tú, Borja. Another Bite One the Dust. Another One Bites the Dust. No sé qué es Dust. Otro mordisco. En el polvo. De Dust. Dust es polvo. No sé. Polvo de polvo, no de polvo. O de lodos. Bueno, nos vemos la semana que viene aquí en Cinefagia. Nos vemos, saludo. Walks barely down the street with the brim pool way down low. Ain't no sound but the sound of his feet. Machine guns ready to go. Are you ready? Hey, are you ready for this? Are you hanging on the edge of your seat? Out of the doorway, the bullets rip to the sound of the beat. Yeah. Another one bites the dust. Another one bites the dust. And another one gone. And another one gone. Another one bites the dust. Hey. Hey, gonna get you too. Another one bites the dust. How do you think I'm gonna get along without you when you're gone? You took me for everything that I had and kicked me out of my own. Are you happy? Are you satisfied? How long can you stand the heat? Out of the doorway, the bullets are raining. Another one bites the dust. And another one gone. And another one gone. Another one bites the dust. Hey, I'm gonna get you too. Another one bites the dust. Hey. Desgraciadamente acabamos de comprobar que Another Bite the Dust, bueno, es otro que mueve del polvo. Y curiosamente... No me fastidies que Another One Bites the Dust es otro que muerde el polvo. Eso es. ¿En serio? Y efectivamente acabamos de enterarnos de que acaba de morir Stan Lee. ¿En directo ahora mismo? En directo, right now. Ahora mismo, un 12 de noviembre que evidentemente pasará para la historia, estábamos cerrando el programa, estábamos dejando que sonara la canción de Another One Bites the Dust y ha muerto Stan Lee. Sí. Pues, bueno, pues que la tierra le sea leve, ¿no? Que se suele decir, sí. Y saldremos en procesión esta vez con, la verdad, con seres mitológicos de los que molan. Sí. Curiosa elegir la canción, ¿no? Y que surja esto. No, yeah, sé. No queríamos ese renegador para el bueno de Stan Lee. No. Pero bueno. Bueno, por 25 años, joder. Pues sí. Hostia. Y además, anunciado muy como en la línea de sus películas que tenían siempre ese detalle para el final de los créditos, ¿no? Sí, sí, sí. Pues sí. El final de los créditos de Cinefagia, pues la muerte de Stan Lee. Bueno. Una pena, pero bueno. Deja un gran legado y todos recordaremos. Sí. Hace poco lo pensaba, que para tener la edad que tenía se mantenía muy bien. Y todavía salen las... A ver cómo hacen ahora con Vengadores, las nuevas. Y bueno, eso. Caerán homenajes, sí, sí, por, sí, doquier. Sí. Pues bueno, una pena. Una pena y bueno, nuestro saludo. Ya haremos nuestro particular homenaje. Por supuesto. Sí.